de mi tierra tapatía voy a darle mi cantar. Arrullada con sus sones, se meció la cuna mía, se hizo mi alma música. Sus violines y guitarras, en sus quietas madrugadas es un dulce despertar. Alma virgen del mariachi, cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar. El mariachi suena con alegre son, oye cómo alegra cantar mi canción. Suena el arpa vieja, ay, ay, ay, ay. Suena el guitarrón, ay, ay, ay. El violín se queja, ay, ay, ay. Lo mismo que yo. Como blancos alcatraces al revés. En San Juan de Dios mi barrio, monto en pelo y bebo en carro, la tequila es mi mujer. El sombrero ancho es mi lujo, los mariachis son mi gusto pa' cantarle a quien yo sé. Ay, Tepati, tan bonito, ay, los Altos de Jalisco, donde estemos los tres. El mariachi suena con alegre son, oye, como